Ortega, Sandro, Leodán, Pimpinela, Leonardo Fabio, el chaqueño palavecino, Jorge Rojas. Corriente pora, querido Entre Ríos, bella Santa Fe, quien te saco mío, que me vio nacer. Le canto a Santiago y a Tucumán, chacarera y samba, noche sin igual, guitarras de Salta, guainos de Jujuy, joyita del alma que no he de olvidar. Este cuartetazo que quiero cantar para mi Argentina, mi tierra natal, sus bellos paisajes. Luciano Pereira y yo, Antonio Ríos.